¡Feliz y lluvioso día de viernes 26 de agosto de 2016! Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia, Kenny Castillo. Y en los controles se encuentra, a ver, vino con el look samurái. ¿Sí o no? A ver. No, parecía. Ese es este peinado que usan los muchachos jóvenes que se echan el pelito así para atrás con una colita, así aquí arribita. A Luis le queda de un bello, pero no vino peinado diferente. Nuestros ojitos sonrientes de la radio, Luis Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, enviándoles con cada gota de lluvia, esta garuita que está cayendo por la ciudad, cada gotica son bendiciones que desde aquí, desde la ventana, esta servidora Enza García junto con Luiger y todo el equipo de Alba Ciudad le mandamos a todas y todos ustedes una lluvia de bendiciones. Aquí estamos esperando esa lluvia de bendiciones y va a caer. Señores, esa lluvia de bendiciones está cayendo y va a caer. Mucho ánimo, mucho optimismo, mucha alegría, claro que sí. Bueno, tenemos mucho. Dios mío, cuánto mucho. Estoy abriendo hoy la ventana con mucho, varias cosas, ¿no? Que comentarles la mañana de hoy. Bueno, una de ellas es que agarren ustedes sus paraguas, ya que pronostican lluvias en las regiones sur, Andes, Zuliana, los Llanos Occidentales y centrales en dos platos en todo el país. Así que atentos con nuestro paragüitas en la mano. Tenemos una mañana londinense, es decir, fresquita, nublada y con garuita. Realmente no es una de esas mañanas así como que sabrositas como para ir de compras o hacer cola en un cajero. Es más bien una de esas mañanas sabrositas para estar así envueltico en una cobijita con una tacita de café. ¡Mmm! ¡Qué cosa tan sabrosa! Pero bueno, los que estamos aquí trabajando, pues estamos echándole pichón. Bueno, vayamos. Sigue ya, como quien dice, la cuenta regresiva para la toma de Caracas el próximo 1 de septiembre. Y por supuesto que este evento tiene alrededor una serie de elementos, ¿no? De guerra psicológica para preparar el clima, para generar desconcierto, para generar, por un lado, temor a que la gente que no comulga, ¿no? con las salidas y la salida de la oposición, pues se sienta, tener una sensación de zozobra, que se sienta paralizado. Por otro lado, el estimular la indignación del pueblo. Por otro lado, es generar focos de malestar. Ya fue desmentido, y es más, se desmintió oficialmente a través del periódico El Correo del Orinoco. Es mentira que se vaya a hacer un megamercal en la Avenida Bolívar. Recordemos que eso lo hicieron previo a las elecciones. ¡Hay un megamercal, no sé qué! Y tal. Y cuando la gente llegó a la Avenida Bolívar, no había nada, porque eso no lo había convocado el gobierno, había sido un rumor y habían foquitos buscando prender la ciudad. Pues bueno, eso fracasó, pero después le pasó factura en las urnas al gobierno bolivariano, ¿verdad? Entonces desde aquí lo decimos. Este rumor empezó a circular por WhatsApp y me llamó mucho la atención un grupo de WhatsApp que tengo con vecinos que son camaradas, que sí, que alguien dijo, oye, pero ¿por qué esto no lo desmienten por los medios de comunicación? Y alguien respondió, no, lo que pasa es que como está por las redes, pues se hace por las redes. No, cualquier rumor, así sea por las redes, por panfleticos, por papelitos, por llamaditas, debe ser desmentido por las autoridades, por todos los medios posibles, tanto medios de comunicación oficiales como por redes sociales, por todos lados. O sea, no puede ser que todavía tendamos a cometer los mismos errores del pasado, que nos han pasado bastante factura, ¿verdad? Bueno, otro rumor que ha estado circulando por ahí es sobre despidos masivos en la administración pública. Recordemos lo que dijo Diosdado Cabello y lo que anunció Jorge Rodríguez. Oye, ya que lo de las firmas es algo público, no se puede tener, y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, encargos de confianza a personas que están jugando para el enemigo. Vamos a estar claros, las denuncias que han habido de CanTV, que te tienen a la gente 6 horas haciendo cola sin una sillita, afuera, adentro, el maltrato, señores, eso es falta de dirección. Sería bien interesante revisar dentro de CanTV cuántos cargos de libre nombramiento y remoción en dos platos, cargos de confianza, ¿Cuántos de esos cargos han firmado en contra del presidente? O sea, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. ¿Y por qué ocurre esto? El amiguismo. Ay, no, vale. Bueno, sí, lo que pasa es que el cuñado, el cuñado de mi hermana es opositor, pero bueno, pero es que no, que está pelando, vamos a ayudarlo. Y no, y él sabe. Ay, resulta que al cuñado le sabe a ñinga que se caiga la revolución o sabotear la revolución, porque él cree que al llegar la oposición a él lo van a condecorar por los favores recibidos en la guerra contra un gobierno. Y eso no es así. Entonces, bueno, Frentasep niega despidos masivos en la administración pública. El gobierno del presidente Nicolás Maduro no está efectuando despidos masivos como pretenden hacer creer los voceros de la oposición venezolana, aseguró Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Frentasep. En Venezuela nunca se había garantizado tanta estabilidad laboral como la que existe en la actualidad. No es verdad que se esté despidiendo masivamente empleados públicos por no ser chavistas, aseveró el vocero sindical y también vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Saben ustedes que es difícil, señores? Despedir a alguien en la administración pública. Es impresionante. Se puede meter en cualquier institución la cantidad de reposeros que hay, cómo agarran cualquier excusa, fuero paterno, que si para allá, que si para acá. Es impresionante. Y entonces es que bueno, que si esa persona no viene, por ejemplo, caso de ausentismo, hay que levantarle un acta, ese acta, un acta diario por cada falta. Ese acta debe ser firmado por 3 testigos. Después de no sé cuántas actas se le pasa un llamado de atención verbal. Bueno, mira, es súper, súper complicado, ¿no? Y cuando se está hablando, o cuando Diosdado Cabello, cuando Jorge Rodríguez habló de estas 4.000 personas, ¿verdad? Estamos hablando de cargos de libre nombramiento y remoción, es decir, que ya su figura dice que eres personal de confianza y que haber un cambio X o Y, o no lo haces bien, no te protege la ley del trabajo ni contratos colectivos, sencillamente usted se va. Entonces, bueno, es algo que debemos de tener claro, no es un asunto de cacería de brujas, es un asunto de lógica elemental. Tú no puedes tener a tu peor enemigo trabajando a tu lado. Así de sencillo. O sea, imagínense ustedes, y eso ha pasado, imagínense ustedes cuántas veces, imaginémonos un matrimonio, y ese matrimonio pues tiene una amiga, tiene una comadre, o un amigo, un compadre, que está pasando por una mala situación y le dice, bueno, mira, quédate en mi casa un tiempo, para no ser machistas, ¿no? Supongamos que se trata de un hombre. No, bueno, mira, quédate en mi casa un tiempo, le dice el jefe de la familia. Y ese amigo se queda. Y cuando el jefe de la familia se va a trabajar, pues ese amigo empieza pues a decirle a la esposa, ay, qué bonita eres, eres maravillosa, eres linda. Y ay, mira, tal, mira, pero oye, vale, pero vámonos por aquí, vámonos por allá. Oye, que tú sabes que yo estoy pelando y tengo que darle plata a mis hijos. Y la mujer agarra la plata del mercado para ayudar al pobrecito. Y no sé qué, el matrimonio se desmorona. Es prácticamente lo mismo. Es prácticamente lo mismo. Imaginemos que la institución es un matrimonio, el jefe de la familia agarra y mete a un amigo, un compadre, alguien que está pasando por un mal momento, entre comillas, y esa persona te empieza a levantar a la mujer, a desviar los recursos de tu casa. ¿Lo vas a tener viviendo en tu casa? De cajón que no. De cajón que no, así de sencillo, ¿no? Bueno, explicó Franklin Rondón que lo que se está aplicando es una medida de suspensión del cargo al personal de alto nivel y confianza, 9-9, que firmaron para realizar, legitimar a la MUD para que convocara un referéndum revocatorio contra el mandatario, contra el presidente Nicolás Maduro. Ellos no están sindicalizados porque tienen un cargo de alta responsabilidad y servicio, acotó. El despido masivo, dice Rondón, si se está efectuando en Argentina con el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, lo que se está haciendo en la administración central es pidiéndole la renuncia a los cargos de alta responsabilidad a los que están en contra del gobierno. Y de verdad que si estos cargos de confianza no renuncian, son bien lambucios y faltos de dignidad, ¿no? Así lo digo. ¿no? La ley de estatuto, bueno, cuando se creó la ley del estatuto de la función pública durante el mandato del presidente Hugo Chávez, que sustituyó la ley de carrera administrativa, se le garantizó a las servidoras y servidores públicos la estabilidad laboral. Eso fue un mandato directo que nos comunicó el comandante en una reunión sostenida con los trabajadores. Sostuvo el presidente de FENTRASEP, quien comentó la importancia que se le da en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y la constitución a la progresividad de los derechos laborales. Además mencionó que durante 17 años el gobierno bolivariano viene prorrogando decretos sobre inamovilidad laboral y el último, el presidente Nicolás Maduro, lo extendió hasta el año 2018. Es decir, que hay inamovilidad laboral. Otra de las cosas que dijo el presidente de Centrasep, que recordemos lo que pasaba en la Cuarta República de quítate tú para ponerme yo, y eso era así. Venía un gobierno de Acción Democrática, todo el personal copellano que estaba en la administración pública se iba para afuera. ¿Por qué? Porque ellos metían a sus aliados de partido, así de sencillo. Y en el gobierno de Adel, lo que ganaba Copey, ¡uácata! Adecos y no adecos, porque es que Copey no contaba dos, esos sí que eran bien mezquinos. Sacaban a todo el mundo, a cualquiera que no tuviera el carné verde. Entonces, eso ya no ha ocurrido. Y mira, sin ir más lejos, en la Cuarta República, yo que trabajé en la Fundación Galería de Arte Nacional, trabajé en el Museo de la Estampa del Diseño Carlos Cruz Diez, que eran, hice pasantías en el CONAC, que eran instituciones públicas, a nadie, y eso que la mayoría de los que estábamos en el Cruz Diez pensábamos que Caldera era una momia, que la tenían en una cámara de criogenización y lo sacaban del congelador para los eventos públicos, ¿verdad? A ninguno de nosotros se nos ocurriría pegar panfletos en los ascensores en contra del presidente, ni hablar en nuestro espacio de trabajo en contra del presidente, como yo sí he escuchado a gente con el carné de la Biblioteca Nacional en el edificio administrativo llamar malandro, maldito malandro, al presidente Nicolás Maduro. O como he sabido de ministerios e instituciones donde insultan al presidente o al ministro con grafitis en los baños. Eso de la Cuarta República era impensable porque estaba votado de una. Aquí está con la Revolución Bolivariana, se respeta la libertad de pensamiento y en instituciones públicas hay mucha gente de oposición que viene a trabajar, no se les discrimina, tienen los mismos derechos, tienen acceso a los beneficios. Pero el personal de confianza que estamos diciendo, es como el personal de confianza, Bolívar tenía su personal de confianza, por ejemplo, Sucre, Oleari. Él no podía tener a sus enemigos, él no podía tener a traidores a su lado. ¿Será por eso que lamentablemente terminó fusilado Manuel Piar? Es una pregunta que dejo en el aire. Son las 10:23 minutos y bueno, ya se acerca el momento de irnos a la pausa y vámonos, vale, con noticias positivas. Sigue caminando la gran misión Vivienda Venezuela. Se siguen entregando, 4.315 familias recibieron sus hogares dignos en 9 estados del país porque continúan estos jueves de vivienda. Arribaron a Cumaná 60 toneladas de maíz blanco provenientes de Portuguesa. Ya van más de 20 atletas paralímpicos ya clasificados para los Juegos Paralímpicos que se llevarán a cabo también en Río de Janeiro. También tenemos que más de 860.000 toneladas de productos de la cesta básica han sido descargados en los puertos venezolanos en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano. Esto lo reseñó el presidente de Bolivariana de Puertos, Efraín Velasco Lugo, quien detalló que por cada puerto se ha incrementado el número de camiones a más de 35.000, rondaba las 3.400 unidades. Más de 1.000 gandolas diarias son las encargadas de trasladar los productos a las redes de distribución. En una entrevista en Venezolana de Televisión manifestó que se ha logrado la simplificación de los procesos de descarga de los buques y el tiempo de operación. Antes era de 24 días, en la actualidad es de 7 días. En el procedimiento más largo ha sido de 13 días, lo que representa una celeridad del 50%.

bendiciones para seguir luchando, lejos de lo complicado y siempre de nuestra mano para decir lo que siento. Reggae conciencia es vida y pureza. Reggae conciencia. Reggae conciencia toma nación. Reggae conciencia es liberación. Persistir, pero nunca dejar de sentir. Insistir, persistir, pero nunca desistir. Lejos de lo complicado y siempre de nuestra mano para decir lo que siento. Reggae conciencia es vida y pureza. Reggae conciencia. Minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Providencia, Reggae Conciencia. Sí, señor, y seguimos creyendo y seguimos siendo conscientes. Fíjense ustedes que ya el pueblo organizado, pues cada vez son más las personas que se están plegando al boicot a un producto determinado semanal. La semana pasada se le hizo boicot al plátano y al cambur para bajar los precios. Bueno, que se les pudra. Y efectivamente los precios tanto del plátano como del cambur bajaron. Esta semana el boicot es hacia los tomates y los pimentones. La semana que viene ya se está convocando al boicot por una semana contra las panaderías, el pan. Yo ando boicoteando las panaderías desde hace rato, porque es que el descaro que ellos tienen es impresionante. Yo hace siglos que no sé lo que es un cachito, un pastelito, no, ni siquiera el pan canilla, porque no me da la regalada gana que el dueño de la panadería me ponga cola en la calle, sin necesidad. Y no me da la regalada gana de que me obliguen a comprar un pan de coco o un pan de sabrá Dios qué, o un supuesto pan andino. Porque yo lo que quiero es pan salado y no me vas a obligar a comprar un pan más caro. Así que mira, ¿qué es lo que hace Enzativi? Enzativi está comprando, prefiero mil veces, de verdad, ir al supermercado y comprarme mi paquete de pan de molde, como dicen los españoles, de pan cuadrado, de pan de sándwich. Marca B, marca H, marca el patito, marca que sea. Pero no quiero seguir siendo humillada o me niego a seguir siendo humillada por los dueños de las panaderías. Fíjense ustedes estos daticos, ¿no? Bueno, los dueños de las panaderías y los empleados que creen que poniéndose en el mismo plan que el dueño, defendiéndolo, les van a dar la nacionalidad portuguesa y van a poder emigrar del país. Que se olviden de eso. Fíjense ustedes, el consumo histórico de trigo ascendió de 75 mil a 90 mil bolívares por mes. Para agosto, el Estado subsidió 120 mil toneladas de trigo. ¿Dónde está? En el pan de coco. ¿Dónde está? En los cachitos. ¿Dónde está? En las pastas secas. pero el pan para prepararle la merienda a los muchachos, para el desayuno, para la cena, ese pan salado, que es regulado, no se consigue, caramba. Bueno, pero como dicen por ahí, son empresarios y ellos tienen que jugar a ganar. Una cosa es tener ganancia y la otra cosa es especular y plegarse a una guerra económica. En Venezuela hay 10.500 panaderías en todo el territorio. El saco de harina de trigo está regulado a 8.000 bolívares y contiene 45 kilos. El kilo de harina cuesta 177 bolívares. Para hacer una canilla, es decir que con el campesino, imagínate la cantidad de kilos de harina que uno les está pagando a los panaderos, ¿no? Para hacer una canilla se usa una taza de harina. Con un saco de harina se pueden elaborar 450 canillas. Solo con un saco. 7 conglomerados controlan la distribución de trigo que provee el Estado. Eso porque las panaderías no son las que importan el trigo. Es el Estado que le da dólares preferenciales. Y miren lo que están haciendo con todos nosotros. Qué bonito. Bueno, aquí yo compartí en programa La Ventana el artículo de Indira Carpio, se llama Boicot al Pan, y de verdad que con los plátanos y los cambures ha dado resultado y me parece que es bien interesante. Es decir, no compro más nunca pan o no compro más nunca tomate, no. La idea es que todos los consumidores nos pongamos de acuerdo y durante una semana se boicotee un determinado producto. Se logró bajar el precio del plátano y del cambur con el boicot que el pueblo empezó a darle. Esta semana vamos a ver cómo aparecen o irán apareciendo los precios del tomate y del pimentón. Y ya lo saben, la semana que viene, boicot al pan. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. ¿Cuántas llamadas tenemos ya, Luiger? ¡Una! ¡Buenos días! Te habla Carmen. Hola Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí vamos a decir que es chéverito ahorita porque está todo el tiempo así frito, sabroso. Claro, echando pa'lante, mi niña, así bien rico, así con esa lluvia así refrescante y bonita. Lo que no tengo es café para tomarme un cafecito, qué pero broma. Bueno. Bueno, mira, un malojillo, un té, toronjil. A mí no me gusta mucho tomar ese tipo de, nunca me ha agradado yo. Yo los tengo aquí sembrados en mi casa y les doy a mis hijos, pero yo no los tomo porque no me gustan. Ay, no, pero a mí el malojillo me gusta mucho porque tiene como que un toque cítrico que me mata, me encanta. Bueno, no sé, lo que pasa es que con la lluvia y un malojillo terminas durmiendo todo el día. Bueno, y hay cosas que hacer. Sí, señor. Mira, quería decir respecto a lo que ha dicho el presidente y Diosdado sobre las personas cargo 9-9. Uh-huh, sí. ¿Tú sabes quién le tienen que meter el ojo, pero de frente? A PDVSA. Chacha, yo sí, tengo una señor. Amiga que trabaja ahí y ella entró a PDVSA cuando hubo el paro petrolero. Ella es ingeniera en sistema y ella entró ahí en calidad de apoyo, ¿no? Uh-huh. Espontáneamente ella fue a ponerse las órdenes y bueno, se quedó ahí. Y ella me cuenta que las cosas ahí son horribles. Así como tú estabas diciendo que viene el amigo, mete al compadre, mete al cuñado, sí. Mete esta. Y esa gente ha ido pasando por encima de ellos a los mejores cargos, los sueldos que tienen. Sí, señor. El vil nepotismo que otra vez triunfó. Y lo peor de todo es que te meten familiares que son opositores acérrimos. Sí, sí. Dices, caramba. No, y como ellos saben que ellos son chavistas, ellos los humillan. Mira, es horrible las cosas que le hacen, ¿no? Y entonces, bueno, si eso está ocurriendo y va a ser así, mira, que a PDVSA, pero se le caigan de frente a esa porque eso es horrible y no desde ahorita. Y yo te digo también, parte de esa, que esa gente esté ahí, es culpa del gobierno. Porque no es que uno va a llegar a un sitio y va a votar a todo el mundo porque todos tenemos necesidad de un trabajo y todos tenemos familia, ¿verdad? Uh-huh, pero cuando llegaban los adecos, cuando llegaban los copellanos, eso votaban desde el que barre. Uh-huh, así desde es. Desde el que barre. Que tú tienes una memoria muy buena, Carmen. Entonces, no, mira, ok, la persona que limpia, la persona que entrega los sobres, la persona que... No, eso cajero, se respeta, o sea, vamos eso a dejar se respeta, esas claro. Personas, ¿verdad? Pues son unas personas humildes, necesitan su trabajo y todo. pero en los cargos clave tiene que haber personas, porque es lo que siempre he dicho, es como durmiendo con el enemigo. Sí, señor. No, es como meter una tercera persona, es como si a mí me diera por, si yo estuviera casada y me diera por meter a vivir en mi casa a George Clooney. Ah. Oye, mi esposo se tiene que preocupar. La tentación es demasiada. Entonces, eso es algo que tenemos que ver. Mira, y eso es algo que se ha denunciado. Yo lo he puesto en Twitter y todo eso, pero nunca nos han parado. Yo creo que ahora sí se están dando cuenta, están abriendo los ojos, porque el enemigo lo tenemos dentro y el enemigo nos está haciendo mucho daño en todas las instituciones. Sí, señor. Te lo digo porque yo soy una persona que tú vas a un sitio y en estos días fue a Hidrocapital a solicitar una información. No, eso no lo damos aquí, tome, llame este número. ¿Qué es eso? Sí, sí. Dame una explicación. No, es impresionante cómo cada vez, no en todas, por supuesto, pero en las instituciones públicas, sobre todo las que tienen que ver con servicios, es impresionante cómo maltratan a la gente. Entonces, no, terrible. No, eso no es así. Mire, señores, esto se está tramitando de esta forma. Vaya aquí, vaya allá, haga esto. Pero no, tome este teléfono y llame este número. ¿Qué es eso? No, eso no es así. Entonces, eso es algo que también tenemos que ver, cómo estamos tratando al público. Uno cuando va a pedir una información, mire, no, señores, esto se hace así, se hace así, o en lo que uno vaya a hacer. Entonces, tenemos que buscar gente que esté capacitada para atender al público, gente que sepa hablar, gente que sepa expresarse, que tenga corazón, porque a veces que hay personas que van a plantear unos problemas que en verdad uno lo oye y le da cosita, ¿no? Entonces, yo creo que ya en verdad va siendo hora de que el gobierno le meta la lupa a eso y que toda esa gente, mira, no de mala manera, pero sí que vayan saliendo, porque yo tengo vecinos que trabajan en ciertas instituciones del Estado y la esposa y los hijos eran los primeros que cuando estaban las guarimbas y todo eso, eran los que salían a cacerolear y a hablar mal del gobierno y a desearle la muerte a Chávez cuando estaba enfermo y ahora se le desean a Maduro. Pero eso sí, quieren manejar los clanes en mi comunidad. Imagínate tú. Entonces, tenemos que parar a esa gente, tenemos que ponernos la cara seria, porque si no, como dicen, guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por pendejo. Exacto, por pendejo, por despistado, así es. Entonces, bueno, eso era lo que te quería decir. Ah, bueno, y lo de las panaderías. Sé que el Sunde dijo que estaba prohibido las colas en las panaderías. Pero la siguen haciendo. Eso te iba a decir. Aquí por la zona donde yo vivo en La Carlota, hay dos en la avenida principal, y eso es lo que a mediodía tú ves las colas en las dos y en la tarde para comprar pan, cuando ellos le dijeron que tenía que tener eso ahí todo el tiempo, que el que pase compre, como ha sido siempre. Entonces también para que le metan el ojo a eso. Así que bueno, muchas gracias por oírme, feliz fin de semana. Así es, bueno, igual Carmen, un beso gigante, feliz fin de semana. Mente positiva, así vamos es. A salir adelante. Así es, amo arriba. Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García. Buenos días, Luis Loyo, a usuarios y los usuarios. Muy buenos días. Hablamos desde aquí, desde el serrucho del Atillo. Empezamos con dos efemérides. El tal día como hoy, en el año 1906, nació un señor que se llama Albert Sabin. Ese señor investigó, desarrolló y creó una vacuna. Polio, ¿no? Exactamente. Junto con Jonas Salk. Ajá. Esa vacuna inicialmente se puso a la orden del público en 1957 y se administraba de esta manera. Te daban un terrón de azúcar y después te ponían la gotica en la boca. Era una vacuna comercial, pues. Posteriormente se convirtió en gratuito porque lo da la Organización Mundial de la Salud. Y tal día como hoy, tú que acabas de pusieron allí un joropo, tal día como hoy, en el año 1933, nació Adilia Castillo, la novia del Llano. Ah, fíjate. Tal día como hoy. Hablando de lo que está hablando la señora Carmen, ella dice PDVSA. ¿Y qué te diría yo de Corpoelec? Ay, por ahí tengo una denuncia de Vladimir Juica de Corpoelec en Cuba. ¿Qué te diría yo de Hidrocapital? ¿Qué diríamos del Seguro Social? hay una cantidad de instituciones que tienen mucha gente. CanTV. CanTV y Movilnet están cundidos. Bueno, ahí tiene, pues. Son muchas las instituciones que, y no es necesariamente que el cargo 90, el 99, hay mucha gente que no son del 99, hay mucha gente que no siendo del 99 hacen lo que le da la gana dentro de las instituciones. Tú acabas de decir algo, es muy difícil retirar a una persona cuando está sindicalizada, pues, dificilísimo. Y eso que acaba de decir la señora, de que anteriormente... cuando llegaban los adecos, votaban a los copellanos, cuando llegaban los copellanos, votaban a los adecos. Por supuesto, como dijo ella, desde los bedel en adelante. Sí, y no si era no te, de no, arriba y, hacia abajo, sino no, de abajo hacia arriba. Y si no tenías carnet de un partido, ganara quien ganara, tarde o temprano alguien te iba a venir sacando. Te echaban. Uh-huh. Una cosita, la situación para hacer el boicot, fíjate, yo he escuchado gente que dijo, la semana que viene no va a haber... Por ejemplo, usted acaba de hablar del pan, vamos a hacer un boicot al pan. Entonces la gente viene, con el pan no se puede hacer, pero con el tomate mucha gente lo hizo, ¿verdad? Con el cambur y el plátano, la gente compró antes, okay, no compró en una semana. Eso se pudre, por supuesto. El cambur se pudre muy rápido, el tomate no, también. Igual que el tomate, los o sea, vegetales. Igualito. O sea, tú agarras y lo compras, pero igualito, si lo compras la semana anterior, se te estropea. Si lo compras en grandes cantidades, yo creo que sí es, y sí es práctico y se han visto los resultados porque bajaron los precios. Pero lo que te quiero decir, lo que quiero decir en este caso es no anunciarlo con tanta anterioridad. Porque la gente se compra, nada más por vicio, compra. Claro, pero bueno, estamos a viernes. O sea, yo ahora, creo que ya es cuestión de dar chance para que la gente se vaya... Este es el momento de anunciarlo. Se vaya corriendo la voz, claro. Fíjate tú que esta mañana escuché en una emisora muy popular por allí que dicen ellos que las colas buenas se hacen en los palos grandes. ¿Qué tal? Esas son las colas buenas que se hacen, porque por ahí hay varios negocios que tú haces cola para ir a comprar cachito, para ir a comprar cuestiones para que tú termines de hacer en tu casa. Uh-huh. El cachito te lo venden relleno y todo, pero crudo, para que tú lo termines de hacer en tu casa. Y que se hacen unas colas bastante Imagínate fuertes. Pero esas sí son buenas, porque un cachito ahí no es que te cuesta 500, 600, ahí te valen como 1,000 bolívares un cachito. Y los panes, bueno, terrible, mucho más costoso. Uh-huh. Entonces hay que combatir ello con lo que se acaba de decir. Ojalá nos podamos unir entre todos para que podamos hacer el boicot y que sea bien efectivo. Por lo demás, mi reina, y a todos, amigas y amigos, feliz fin de semana. No busquemos los extremos. Ello evitará ingresar a la estadística y si conseguimos un poquito, lo fastidiará de la próxima semana con otro ratico. Un abrazo grande, ya. Querido Fernando. Cuídate mucho. Fíjense ustedes, ¿no? Porque hay gente que se bloquea, o sea, que está tan apegada a determinados productos y determinadas cosas. Fíjate que hay gente que si no come arroz blanco siente que no come. No, es que no hay nada que comer. Y resulta que tiene berenjenas, calabacines, repollo, pero si no es arroz blanco, si no hay arroz blanco siente que se muere por un nivel de apego, ¿no? Y muchas veces la gente tiene un apego muy grande con el pan. No, es que a mí no me pueden quitar el pan. Y no sé qué, pero dice, pero ya va. O sea, vamos a poner, bueno, mira, es una semana. No te decimos que no comas pan durante una semana. Lo que te decimos es que no le compres el pan a las panaderías durante una semana. Mientras tanto, mira, está el pan cuadrado industrial. No, que un paquete de pan cuadrado industrial me cuesta tanto. Ve sumando lo que gastas en Canillas todos los días o en Campesinos todos los días y te vas a dar cuenta que comprar el pan cuadrado industrial te sale más barato. Saquen número, saquen la cuenta. Ay, no, pero es que a mí me gusta agarrar el pan y mojarlo en el café o en el té y chucu, chucu. Y ay, rico cuando agarras y el pan está así mojadito en café con leche y lo muerdes y te sale así el juguito entre los labios así. Uy, qué cosa tan buena. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta salir de la panadería y sentir el pan calentito y quitarle el piquito y vértelo comiendo por la calle? Eso es uno de los placeres más ricos de la vida. Pero es una semana para enseñarle a esta gente que somos soldados y que los clientes tenemos derecho y que no somos pendejos y que nos dejen de andar metiendo el dedito en la boca. Mire, antes de ir a la pausa, leemos mensaje de Vladimir Juica a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, tiene que ver con los comentarios tanto de Carmen como de Fernando. Dice, buenos días, amiga Ensa, ojo pelado con Corpoelec, en Cuba, Estado Miranda. Ya llevamos días que en horas de la tarde hay parpadeos en la energía eléctrica, pero después de las 6 tenemos cortes de hasta 3 horas. Lo que más llama la atención, que algunos vehículos de esa empresa nacional, cuando se veía esto en la cuarta, hacen referencia al 1 de septiembre y al revocatorio, empleados públicos que agarran los vehículos del Estado convocando al revocatorio. Eso era impensable. Tú hacías eso en la Cuarta República. Mira, te botaban al chofer, al bebé, eso era. Y es más, no volvías a conseguir trabajo más nunca en la administración pública. Pero para que vean ustedes el nivel de permisividad de este gobierno, de permisividad y de respeto a las posturas políticas adversas, que sacan los carros de Corpoelec, fuera Maduro, revocatorio, 1 de septiembre, y no pasa nada. Bueno, me imagino que el jefe de ellos seguramente está entre los 9-9, definitivamente. Entre los 9-9 que firmaron en contra del presidente. Bueno, dice Vladimir Juica, ¿será que esos cortes nocturnos están dirigidos a sabotear el sistema eléctrico y crear descontento en la población tuyera? Ay, por favor, Vladimir, de cajón. Ministro Mota Domínguez, mosca con esos infiltrados. Porque está bien, hay problemas laborales, yo puedo entender, de hecho tuvimos a los empleados de Corpoelec, hablaron de los problemas, de la deuda que le tienen con el contrato colectivo, una serie de cosas, y que bueno, que allí convive gente de todas las tendencias políticas. Y ellos en ningún momento negaron que hayan personas que se presten al sabotaje, pero también fueron enfáticos al decir que los trabajadores de Corpoelec, la gran mayoría, no son saboteadores, y es más, denunciaron de gente infiltrada en la alta gerencia, que son los que echan la burra para el monte. Pero señores, tenemos que estar atentos, recordemos, se acerca el 1 de septiembre, ellos quieren montarse una olla para lanzarla al exterior y para eso necesitan hacer bulto. En ese sentido, ahí tiene que generar descontento. Están circulando los rumores que van a llenar las plazas Bolívar de megamercales. Eso es falso. Ayer se lo escuché a una vecina opositora en la reunión del Consejo Comunal. Porque el gobierno es el que tiene la comida acaparada para liberarla en las plazas Bolívar de todo el país el 1 de septiembre. Ahí está. Y eso es falso. El megamercal en la Avenida Bolívar es falso y por favor repítanlo hasta la saciedad. Eso es un rumor, está eso. El otro lado, no nos extrañe, pum, apagones, porque cada vez que va a haber algo, una elección, alguna acción política, algo, caramba, cómo empiezan a haber apagones en el país. Mala atención en Cantebé, problemas con el internet, ya lo sabemos. Es más, eso está en el manual de Gene Sharp. Agarrar, sobornar, infiltrar las instituciones públicas para implosionarlas. Ahí está. Solamente que de verdad que esta implosión Caribe, donde son tan descarados que salen con los vehículos de Corpoelec diciendo revocatorio 1 de septiembre, caramba, caramba. Día 57 minutos, pero mira, vale, para los que quieran jorobar con el pan, los que no quieren jorobar con el pan, con el tomate, los que impulsaron la salida para derrocar un gobierno y hacernos caer en una guerra civil, no lo lograron. ¿Y saben por qué? Porque este es un pueblo, el pueblo venezolano está curtido a llevar leñazos, porque no los está llevando desde hace 3 años para acá, los está llevando desde mucho más atrás, desde la Cuarta República, y a ellos se les ha olvidado, a la derecha se le olvidó, que los venezolanos somos hijos del sacudón, como lo canta Gino González. Vinieron, porque esos nunca se quedan, pero ese año en Venezuela, a finales de febrero. Protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía para que la historia despegue. En 1989 la vida se estremecía, quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados, tenían encerrados, cada cual en su miseria. Venezuela. Ese año la pobreza, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor con 9989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. El que encuentro tempranito, febrero otra vez llegó. Noviembre del 92, quien duda que lo promueve. 989 que a Chávez también formó. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo. El nombre no viene al caso, importa la condición de que la revolución, estos estremecimientos derivan del sentimiento, provienen de esos quereres. 989 partida de nacimiento, la semilla de los gritos, si en colectivo florece, el silencio se convierte en un canto bien bonito. Si argumentamos los ímpetus, se asegura el porvenir, siempre y cuando nos resuene aquel febrero de 1989, también es 13 de abril. Surgimos de los escombros, es decir, la decadencia, la podredumbre burguesa, sostenida en nuestros hombros. Pero qué maravilloso, hoy vamos con sabrosura hacia la nueva cultura, nos adentramos alegres. 989 empezó nuestra cultura. ¿Se acuerdan de la mordía? Y allí pegan la carrera, como aquí en Pico Culebra, si nos ve la oligarquía. Cree que alivia su agonía, que lo salvará el dinero, pero los sepultureros somos aquellos que desde 989 no nos calamos más dueños. La soga vamos nombrando en la casa del ahorcado, a vale ignorar en mano, que sin saber es volando. Vamos juntos a pensarnos, sin credos intelectuales, los ombligos ancestrales en aquel momento breve. 989 partimos con nuestra sangre, del corazón colectivo construyamos la nación, para el mismo corazón, no para el capitalismo. Hagamos el socialismo sin ninguna vanidad, que si aquella realidad es la razón que nos mueve. 989 no debe volver jamás. No andamos con lloriqueos, nuestro chavismo es maduro. De algo sí estamos seguros, el capitalismo es feo. Vamos juntos sin rodeos, somos fuerza colectiva, el cerebro nos rechina, los sueños no se detienen. 989, tiempo que aún no termina. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta resumen de noticias, Cultura al Día. Plan Integral de Ofensiva Revolucionaria garantizará la paz y protección del pueblo, afirmó el presidente Maduro. A nivel nacional, más de 1 millón de niños han disfrutado del Plan Vacacional Comunitario. Manteniendo viva la obra del líder de la revolución. Libro Hugo Chávez y el destino de un pueblo será presentado este viernes en Barinas. En materia cinematográfica,

11:10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a la brasileña Rita Lee y esta excelente versión que hace del tema de los Beatles, A Hard Day's Night, ¿no? Algo así como que la noche de un día ajetreado, ¿no? Bueno, de verdad, muy buena esta versión y tenemos muchísima participación a través de las redes sociales, así que vamos a leer. Isab Suárez me escribe por el privado del Facebook y dice, buenos días, Enza. Un beso grande, Isabel. Hay un artículo muy bueno en Misión Verdad sobre los cargos 9-9, te lo recomiendo. Se llama Mitos y Verdades sobre la remoción de funcionarios en cargos 9-9. En particular, yo trabajo en Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Aquí ya comenzó la limpieza. ¿Cómo nos alegra? Es mucho lo que han saboteado. Saludos. ¿Sí? Dice Miriam Guevara. Un besote, querida Miriam, ¿no? Que nos dio una... De verdad que la lección que nos diste ayer... Es de estas invaluables, ¿no? Dice Miriam Guevara. Enza, los opositores infiltrados en Movilnet, Cantv, Metro, etcétera, están aplicando acciones de sabotaje. Movilnet tiene caída la plataforma para recargar saldo desde hace varios días y las líneas Gran GSM están funcionando intermitentemente. Cantv se queda sin señal a cada rato y ABA se cae a cada rato. Pretenden incomunicarnos, están preparando el terreno para el 1 de septiembre. Aquí no se rinde nadie, se lo debemos a Chávez y a nuestra patria bella. Dice Carlos Luis Marciales. Hola, Enza, buenos días. Ayer fui para Locatel de las Mercedes buscando toallas y conseguí, pero a 4.265 bolívares. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Eso está raro. Una cosita, pregúntale a la Sunde por qué tiene ese precio o que le hagan una visita. Dice también Carlos Luis Marciales. Otra cosita, ¿cuándo Digitel va a bajar las tarifas? Porque ese aumento que hicieron no fue autorizado. El plan que pagaba 400, ahora lo pago 1.360. Es un exabrupto de aumento que pasa con el ministro de Comunicación, que no le da un parado a esa gente. Mire, eso no le corresponde al MINSI, en primer lugar, Carlos. Le corresponde a Conatel. En segundo lugar, ya la Sunde le cayó encima a Digitel y de hecho le abrieron un proceso administrativo y Digitel emitió un comunicado diciendo que le reintegrarán, porque ellos lo que hicieron fue sacar un comunicado diciendo, pero yo soy cliente Digitel, que nos reintegrarán los reales una vez que los reales que nos cobraron de más, una vez que se establezca la nueva tarifa. Es decir, que la nueva tarifa a aprobar va a ser inferior a la que nos han clavado. De todos modos, eso al Estado no le gustó y le volvió a dar con el mazo a Digitel. Hay una pelea, Estado Digitel, pero a Digitel de verdad que le estaba dando hasta con el tobo. No estoy segura, pero creo que hasta le andan montando una bonita multa. Sería bueno que también lo hicieran con Movistar, ¿no? Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Enza, Ingrid. Mire, hola, la... Ingrid. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está, mi amor? Bien, vale. ¿Qué andamos? Echándole pichón. Esa información que está dando ahorita lo escuché en Radio del Sur. Que sí. Que le iban a reintegrar, porque las muchachas dijeron. Sí, sí, no. Y yo leí el comunicado de Digitel, que van a reintegrar el dinero. Ah, mira, Enza. Quiero denunciar que acá en la Avenida Cementerio, estas personas que están vendiendo tomate, verde, todas esas cosas, lo están vendiendo por libra. Y hacen ver que es por kilo. Cuando la persona llega a su casa, que logra pesar lo que cree, que es kilo, no, señor, por libra te quitan. Sí, mira, ¿sabes cómo reconocer la balanza? Ajá. La balanza por kilo tiene la numeración hasta 9, hasta 9 kilos. La balanza por libra tiene la numeración hasta 18. Entonces, cuando vayas a comprar, fíjate que la balanza te tenga numerado hasta el 9. Hasta el 9. Porque si te tiene hasta 18 o 12, esos son libras. O sea, el truquito está ahí. Bueno, y decírselo, porque, ay, no, me está vendiendo 2 kilos de tomates, ya va. Ahí dice libras, tú me estás dando, son 2 libras. Si me estás vendiendo 2 kilos, me tienes que dar 4 libras. Esa, pero en todo el bulevar, eso es... No, y eso lo hacen, y eso lo hacen también, no todos, porque yo le compro a los verduleros de Quinta Crespo, no todos, yo me fijo en la balanza, que la balanza sea en kilos, porque hay otros que te hacen la trampita con las libras, eso ya los tengo identificados, eso no les compro, pero ni una cabecita de agua. Bueno, pero ven acá, en su mayoría son colombianos. Bueno, yo no sé, yo no ando pidiendo ni pasaportes, ni cédula, ni partida de nacimiento. No, pero la gente los conoce ya la gente sabe. Entonces, eso me lo dijo un amigo, me dijo, oye, mira, como tú logras hablar para la radio, pon la denuncia, porque tuvieras todo lo que me quitaron, no solamente a mí, a muchos, hay uno que lo casó y le dijo, mire, esto no te lo están vendiendo en kilos, te lo están vendiendo en libras, buscas con esto, y tienen toda la avenida, pero plagada. No, sí. Me acordé de ti, porque están vendiendo hasta ropa vieja. Que, así mira, pero eso es una fachada para el bachaqueo. Sí, ¿verdad? O sea, pero yo he llegado al extremo de ver gente que te vende hasta pantaletas viejas, sucias y agujereadas. Sí, y bueno, te las ponen ahí. Eso es fachada, porque si te fijas, muchos de estos chatarreros, pues son basureros. Sí, sí, sí. Muchos sí. de estos chatarreros, entre las pantaletas viejas, te colocan un potecito de Mavesa. Es correcto. O te colocan el paquetico de arroz. Entonces, sí, esa es la sí. fachada. La gente se les acerca y le dice, mira, ¿en cuánto tienes la Mavesa? En tanto. Ok, dame tantos minutos, agarras y te la buscan. Pero esos chatarreros, es que, coño, por lo menos que le echen una lavadita a, la, a los harapos que venden. Y ropa, por ahí yo he visto ropa de los 60. Sí, es que llena sí, de polillas, que tú dices, Dios mío, o sea, pero es que de verdad que los policías son expertos en hacerse los pendejos, porque cualquier persona que ve eso sabe que eso es una fachada. Mira, por allí hay policía. Yo llegué hasta la última panadería de la avenida y ahí estaba, bueno, en la parte de atrás siempre está la guardia. Donde no está, vaya bajando hacia los telares. Me dijo una señora ayer que atracaban muchos motorizados, que por allí no pasaba la policía. Arriba sí, estaba la guardia porque yo la vi. Te lo digo con propiedad porque yo camino todo eso, yo veo todo eso. Pero yo no compré nada. O sea, ¿cómo voy a comprar? 6 plátanos podridos por mi bolívar. No. Yo quería comprar plátanos. No, que se les pudran, no, que lo se los metan comprar. Por donde no les pega el sol. Sí, no les puedes comprar otra cosa. Uh-huh. El por qué en Avenida Sucre están quitando, por donde está la estación de Aguasalud. Yo tengo una hermana que vivía allí y ella me dice, 4 días agarraron por allí. Yo no hice ese racionamiento de agua, sin agua. Eso es todo el tiempo. Antes me llamé, incluso ya está operado desde un brazo y uno que no le sirve, y me dice, estoy agarrando agua a millón porque nos pusieron al agua un ratico. Y razonamiento de agua, pero yo no he escuchado eso. Sí, señor, 4 días en la semana sin agua, en la avenida Sucre. Imagínate. Eso es saboteo. Mira, claro. Esta gente no encuentra en qué hacer. Mira, es tanto, hace rato me llamó mi cuñada, y que porque mi hermano se quedó allá en en Ecuador. Él está feliz allá, y entonces, pero ella me dice hace rato que él está preocupado por nosotros aquí, porque por las informaciones que ellos reciben en esa del primero. Ella le dijo, quédate quieto, que aquí no va a pasar nada. Pero aún así me alertó a mi hijo, que es su ahijado, que no lo dejara ya la marca. Acuérdate que ponen francotiradores, y él es diabético. Pila con él, así del trabajo lo manda, que no vaya, me dijo ahorita, pila con él. Porque esto se la están jugando todas. Y muy bueno lo que tú le contestaste a la señora que tenía dudas. Ella piensa que esa marcha, la de anterior, que tiene muchachito enfermo. Bueno, me da cosita con ella porque yo sé que es duro la cosa. Uno pasa su roncha bien. No, pero mira, es una cuestión de actitud. Yo pienso que una madre tiene que más bien levantarle la moral a los hijos. Y con esa actitud de que no hay nada, estamos mal, estamos esa, no sé pero, qué, no les levanta la moral. Uno tiene pero, que mirar, hay que... Mira, que lo que hay es vegetales, vamos a desarrollar la creatividad, o sea, pero que no generarle frustración ni depresión que, sí, a la familia. Lo que pasa es que hay personas más débiles que otras, por ejemplo, los dedos de las manos no son iguales. Por ejemplo, mi hermana cayó en cama y está hospitalizada y ella tiene un pensamiento distinto al mío. Ella dice que la única que piensa que esto es una guerra económica es Ingrid. Pero yo la dejo porque yo es mi hermana mayor y nosotros nos criamos muy unidos, muy respeto. Yo la dejo que drene, yo no le digo, no, en la parte política no trato. Pero yo estoy segura que ella tiene un componente nervioso grande de estrés y está hospitalizada. Está mal, tiene una pancreatitis, la llevó a la cama con una pancreatitis. Dios quiera que ese seguro de Cantevé le cubra, porque el hijo es ingeniero en Cantevé, que le cubra, porque ahora agarraron esto, entra. Antes que se termine el seguro te dice, mire, mejor que te lo lleves para un hospital. La agarraron así, eso hacen en las clínicas, graduado, como tú dices, de gratis en la Universidad Central, que es la única que tiene. Es bueno que aclares eso, porque mi cuñado me dice, no, hay en otras partes estudian medicina. No, esos son núcleos de la central, que están en otros estados, ¿verdad, Enza? Él dice que no, yo digo, no, en ninguna universidad privada tiene medicina. No, aquí no, ¿verdad? Aquí medicina es en puras universidades públicas. ¿Ves? Yo se lo dije. Es solo por universidades públicas, porque para las prácticas necesitas tener un hospital. Y aquí el capital privado no tiene plata para tener un hospital o una clínica para que los muchachos practiquen. En España sí, en España existen universidades privadas que dan medicina, pero son tan costosas y son unas universidades que manejan tanto dinero que tienen clínicas privadas. Algo así como que en el Hospital de Clínicas Caracas te atienden estudiantes de medicina. En Madrid, por ejemplo, está el Hospital de San Chinarro, que es una clínica privada, que es un hospital universitario, es decir, están los profesores, pero también están los estudiantes, y tú estás pagando para que un estudiante te atienda. Ay, a mí eso me parece terrible. No, pero ¿qué tal la atención esa? Bueno, por supuesto, bueno, si tú pagas, obviamente te tratan como un rey, porque es que te sacan hasta un riñón, te sacan un riñón por cada examencito, porque es carísimo. Ah, mira, esa, rapidito, porque yo sé que si la tienes ahí llamada, que no, en esto ya no puedo comunicarme. ¿Qué te parece ese terremoto ahí en Italia? Oye, lamentable. Un hospital esa que se esboronó, pero yo pienso y siento que esas estructuras son viejísimas. No, claro, es que son estructuras medievales. Por eso es que, me acuerdo que también hace ya como 20 años hubo un terremoto en la región de, creo que en la región de Asís, donde estaban las pinturas de Frangélico, que son pinturas protorrenacentistas, ya va, que estoy hablando. Ajá. Y esas iglesias del siglo XIII se desmoronaron. O sea, estamos hablando de construcciones que te tienen muchas de ellas 300, 400 años. Y obviamente hay un terremoto y se desmoronan, pues. Esa, pero yo no sabía que eso era tan sísmico. Sí. ¿Ah? Sí, sí, sí. Ay, mi sobrina está pendiente porque tiene primo en Italia. Claro. Mi hermana fue casada con un italiano. Fue porque él murió ya. Y ella me dijo que estaba pendiente, pero como tiene la mamá, después averiguo porque tengo mi mamá. Ellos son dos nada más, no tienen tiempo para... Pero después averiguo si dónde está el primo. Tiene familia allá en Italia. Bueno, Enza, te digo un besote, mi bella. Un beso. Y bueno, gigante. Que hagan, mi amor, que hagan aquí una red, aquí en el centro comercial. Eso es terrible, Enza. Sigue ese gentío desde las 8 de la noche, aquí en el Prado de Mariana Central. Sigue el desorden, ¿oíste, mi amor? Sí. Un llamado para que les caigan, porque eso no puede ser. Un besote, Enza. Un que pasen beso un feliz gigante. Fin de semana. Chévere, un feliz fin de semana. Mira, son las 11:22 minutos. Tenemos muchísima participación en el Twitter, así que vamos a leerlo. Bueno, Juan Guirola. Entonces, Juan Guirola se nos escribe, pero encíclicas, ¿no? A punta de tweets. Así que vamos a leerlo. O sea, cuando yo digo Juan y arranco, son todos los mensajes de Juan Guirola. Dice, ayer Lara recibió a los hijos de Chávez, todos en la calle defendiendo la revolución, a pesar de tener un gobernador traidor. Ciudad Caribe cumple su quinto aniversario albergando el sueño de Chávez y se siguen entregando más soluciones habitacionales. El que tenga ojos que vea, que nadie se equivoque, aquí lo que sobra es pueblo para defender la patria y falta Caracas. Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuándo nos dará la noticia que la MUDE es ilegal por la cantidad de demandas por delitos varios? Y ya va a caer y va a caer. Dice Juan Guirola también, derecha asesina en Bolivia, a golpes. Mineros en huelga asesinaron brutalmente a viceministro boliviano. Sí, esto es terrible. Esto es terrible. Hay que estar atentos con lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Dice Juan Guirola, Cabello denuncia a dueño del Banco Venezolano de Crédito por pedir intervención militar extranjera en Venezuela y no le sale rejas palas. Para la derecha guarimbera, candelita que se prende, candelita que se apaga, aplicando la ley severamente. Las redes opositoras de la oposición están saturadas de llamados al 1 de septiembre. Recuerden que el Libertador no hay autorización. En las redes de oposición están emitiendo informaciones falsas de ataques a sus dirigentes. Tranquilos, el SEBIN los visitará. Alerta con las panaderías, son capaces de vender sus productos vencidos y dañados. Contraloría Social, autoridades no han sabido manejar el casco antiguo en Ciudad Panamá, y aquí critican la labor de Jorge Rodríguez en Caracas. Sexto PEP subió el jueves a $45.28 desde hace 2 semanas, el precio del petróleo roza el techo de los $50 el barril. Bueno, todos estos fueron de Juan Guirola, pero también han escrito otras personas. Vamos a leerlos. Escribe Mario de Jesús Pérez. Buen día, Enza, la campaña debe ser permanente del supuesto megamercal que mencionan, debe ser desmentido todos los días. Bueno, yo lo hago cada vez que puedo, hazlo tú, vamos a hacerlo todos. Dice también Mario Jesús Pérez, he escuchado a camaradas repitiendo lo mismo de los megamercales que tienen anunciando por las redes, a combatir ese rumor, Enza, claro que sí. Dice también, bueno, José Balanada, dice una crítica, ¿por qué tantos cortes? Ya se parecen emisoras comerciales, en estos tiempos hay que oír más las llamadas. Y bueno, le respondía a José, un beso grande, es que los cortes que nosotros hacemos, a lo mejor es que se les pasa rápido el programa, pero nosotros hacemos cortes cada 25 minutos y los extendemos porque hay emisoras, sobre todo las FM, te hacen cortes cada 10 minutos, cada 15 minutos. Nosotros hacemos cortes más espaciados y también está el reglamento de radio, ¿verdad? Y está la ley de telecomunicaciones, hay toda una legislación que obliga a las estaciones de radio y televisión a hacer cortes para identificarse. Entonces se identifica la emisora, que es cuando agarras y escuchas un tip, escuchas Alba Ciudad, Poder Popular, Poder Cultural, eso es obligatorio, hay que identificar la estación. Al igual de que también es obligatorio decir la hora, por ejemplo, presentar la hora, pero es obligatorio identificar la estación. Y nosotros lo hacemos cada 25, o sea, cada media hora. Y también esos espacios para identificar la estación, que son obligatorios por las leyes, también son espacios que se utilizan. Nosotros no transmitimos publicidad porque no somos comerciales, pero nosotros también las radios, o nosotros, y lo hacen las radios del Estado, se utilizan para promocionar la programación, porque Alba Ciudad no tiene nada más La Ventana. Alba Ciudad tiene muchísimos programas que de verdad vale la pena escuchar. ¿Le gusta el análisis político? Le recomiendo Entorno Político con Antonio Blanco, de 7 a 8 los lunes, los martes de 7 a 8 de la mañana. Tenemos, si le gusta la historia, tenemos a Pedro Calzadilla con Historia del Combate, que es tremendo programa. ¿A usted le gusta la chatarrita, la música retro? Pues tenemos Qué Vieja Más Buena y Por el Mundo de la Música los domingos. ¿Le gusta el blues y el rock? Pues tenemos La Hora del Blues y tenemos Cultura Rock, eso también los domingos. ¿Le gusta la música caribeña? Pues tenemos Del Caribe Soy. Le está en la onda holística. Usted quiere encontrar paz, usted quiere llevar una vida más sana, le recomendamos Cuestión de Actitud. ¿Le gusta el merengue caraqueño y Lavillos y los melódicos y Víctor Piñero y Emilita Dago? Ahí está Caracas y Sus Ritmos de Ayer, donde usted puede disfrutar de esa música también los sábados. Está Cultura al Día, está Radar 96, está, si quiere, está la Guarapo Literario, si le gusta los libros, igual que Leer es Común. ¿Le gusta el teatro? Pues tenemos Tertulia, ay Dios mío, Teatro con Tertulia. O sea, tenemos muchísimos programas. Y los cortes se utilizan para promocionar esos programas para que se disfruten. O sea, porque insisto, Alba Ciudad no es nada más La Ventana o no es nada más el noticiero. Hay toda una parrilla de programación donde buscamos darles una buena oferta a nuestros usuarios. Y caramba, termina haciéndole publicidad a Alba Ciudad. Vale la pena escucharla, claro que sí. 11:27 minutos. Vamos a la pausa y vamos con una agrupación del Táchira, Cacao Express y Estática, y esta versión que hacen del tema de Franco De Vita, Y Te Pienso. Ya venimos. Solo te llamo para ver tú qué tal. ¿Tú qué tal? Lleva muchos días que no sé nada de ti. No sé nada de ti. No ha sido fácil, no, no. Me lo dices a mí. Me lo dices a mí. Lleva muchas noches sin que pueda dormir. Y te pienso, y te pienso. A cada instante te pienso. Y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Yo por mi parte estoy convencido, mil veces mejor así cuando estaba contigo. Si tú no estás, si tú no estás, parece absurdo, hasta me cuesta respirar. Y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, como si fuera la primera vez o no, y con mi vida que cambia de rumbo. Como si todo perdiera el valor y de pronto me encuentro apartado del mundo. Oh. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuando te extraño. Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso, y te extraño, y te extraño. Si tú supieras cuánto te extraño. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien. Para la continuidad de nuestro proceso revolucionario dirigido por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, estamos apoyando la lucha contra la guerra económica que lidera el gobierno bolivariano de Venezuela contra la burguesía parasitaria y el imperialismo norteamericano. Estamos enfrentando una guerra económica. Una guerra económica, el objetivo nuestro, sobre todo ahora con la baja de los precios del petróleo, es motivar a todo un país y a todos los sectores productivos para que asumamos un plan de recuperación económica y podamos neutralizar, pero además vencer los mecanismos de la guerra económica que han afectado las cadenas logísticas de abastecimiento, que han cautizado en algunos sectores los precios. Vamos con un programa económico de recuperación integral. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barrientos. Certificado de locutor, 41.741. En 30 minutos, comienza... Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura al Día. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cuando son las 11:33 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del gobernador de Barinas y posteriormente el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez y Freddy Ñañez, respectivamente, en la presentación del libro Hugo Chávez, La Dignidad del Pueblo, escrito por el ex embajador de Cuba en Venezuela, Germán Sánchez Otero. Que Sánchez Otero relata con su estilo muy peculiar en esta segunda biografía, en este segundo tomo, que estamos entonces bautizando hoy desde aquí de Barinas. Se hizo, el primer bautizo en Caracas, ya todo el pueblo lo sabe, con la presencia del presidente Maduro. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí acompañándolos a todos y a todas, y sobre todo al querido camarada hermano Germán Sánchez Otero, a quien le seguimos reconociendo esa labor, ese trabajo, ese compromiso para seguir divulgando, para continuar encarnando el legado de Chávez en nuestro pueblo y en todos los pueblos de nuestra América y del mundo. Pero es importante que el pueblo sepa, querido ministro y todos y todas, Germán, que en este acto también estamos aprovechando para darle inicio desde el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez Frías al segundo diplomado. Concluimos el primero recientemente y ya estamos iniciando el segundo diplomado como parte de las diversas actividades que estamos realizando para seguir con el mismo objetivo, divulgando, propiciando el debate, sembrando el legado de Chávez en todo nuestro pueblo. De tal manera que es una actividad maravillosa, un día de conmemoración en esta Casa del Alba del Estado Barinas, inaugurando el segundo diplomado. Es la visión general del legado de Chávez, así lo hemos denominado, con 129 compatriotas están inscritos, inscritas para iniciar ese segundo diplomado. 44 son trabajadores y trabajadoras de PDVSA. Hay que felicitarlos y felicitarlas. Y no teníamos un mejor momento, momento propicio entonces para el bautizo, la presentación del libro de Germán Sánchez Otero acá en nuestro estado Barinas, la cuna, como sabemos, de la revolución, la tierra del comandante eterno. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto, querido ministro Freddy Ñáñez? Bueno, que nos corresponde el honor de recorrer el país junto con Germán Sánchez Otero para llevar esta palabra, la palabra de Hugo Chávez, que es historia viva y que es historia nuestra. Otero, un Otero es un lugar alto desde donde podemos divisar la llanura o de donde podemos divisar la realidad. Y Otero, Sánchez Otero, se ha convertido en el visor y en el testigo, en el amigo y en el pensador de la obra, la vida de Hugo Chávez y de su pueblo. Y por eso este libro nos cuenta una historia que tiene una verdad histórica, valga la redundancia, una verdad amorosa y una verdad filosófica. Y están presentes los planos políticos, íntimos y trascendentales de Hugo Chávez, de su lucha y, por lo tanto, de todos nosotros. Esta es una biografía, yo diría, total, porque tiene precisamente todos estos componentes. El componente de un testigo de las revoluciones más importantes del mundo, la cubana y la venezolana. Un amigo de uno de los hombres que logró ensanchar su destino para convertirlo y fundirlo en el destino de un pueblo. Y también una visión filosófica de lo que pueden llegar a ser las revoluciones en el siglo XXI y en el resto de los siglos que acompañen al hombre en la búsqueda de su libertad. Como la vida de Hugo Chávez no concluye con su desaparición física, sino que se reinicia con los nuevos desafíos, nosotros podemos sentirnos tranquilos porque al lado del presidente Nicolás Maduro y de todos los revolucionarios y las revolucionarias enfrentaremos nuevos desafíos y tenemos quien nos acompañe, Germán Sánchez Otero, como un soldado más, pero también podemos luchar tranquilamente porque Germán Sánchez Otero estará allí para escribir y reescribir la biografía de un pueblo chavista. Muchas gracias, Germán, por este regalo. Y tenía que ser en Barinas, tenía que ser en la Casa del Alba, donde presentemos este libro, que además el presidente Nicolás Maduro nos ha dicho, no solo viajen ustedes con Germán, viajen con las toneladas de libros que sean necesarios para colmar el país de esta historia, que es historia del presente y también la historia del futuro. Vamos a bautizarlo con pétalos de rosa y vamos a invitar pues a Carmen, a Ana María, que también nos acompaña acá, para que este bautizo tenga precisamente la fertilidad femenina que necesita. Hoy se van a llevar todos y todas su ejemplar a casa, con el compromiso de leerlo y de divulgarlo. Queda bautizado por segunda vez y no por última, Hugo Chávez y el destino de un pueblo. Vamos entonces al estudio. Nosotros seguimos acá disfrutando de las palabras que tienen para contarnos Germán y el gobernador Adán Chávez. Seguimos. Bien, bueno, son las 11:39 minutos, ya regresamos aquí a los estudios. Escuchábamos palabras del gobernador de Barinas, Adán Chávez, y del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, en la presentación, en el bautizo del libro del ex embajador cubano Germán Sánchez Otero, sobre el comandante Chávez, Hugo Chávez, el destino de un pueblo. Bueno, estamos ya en los últimos minutos del programa. Y fíjense ustedes, ¿no? Sobre lo del primero de septiembre, resulta que, bueno, por un lado, ayer les cuento que me llevé una buena impresión, de verdad que me sorprendió, ¿no? Lo ocurrido, cómo la organización, cuando la gente se organiza para el bien en común, dejando de lado las diferencias político-partidistas y se trabaja con, y las comunidades deciden trabajar con el Estado, las cosas pueden ir dando resultados, ¿no? Yo era una persona descreída sobre los CLAP en mi comunidad, porque bueno, mi comunidad es mayoritariamente opositora. Son célebres las guarimbas en mi comunidad. No, bueno, no son ya a nivel Altamira o el Cafetal, pero sí, sí son una cosa seria, ¿no? Y bueno, con mucho esfuerzo, porque para que se conformara el Consejo Comunal eso era horrible, porque había gente que no se quería censar, porque no, porque yo no tengo por qué decirle ni a Chávez ni a Nicolás cuántas pocetas tengo en mi casa. O sea, de verdad, es una comunidad sumamente dura, con mucho esfuerzo, y es más, algo promovido por misma gente de oposición que ha sido razonable y ven la oportunidad, porque los consejos comunales son tremenda oportunidad para hacer cosas por la comunidad. Se dejaron de tonterías disociadas y tuvieron que enfrentarse con los disociados, opositores con otros opositores que hasta ellos mismos se quejaban, decían, oye, pero es que es horrible tratar con los vecinos. Bueno, ahí está lo que ustedes sembraron, ¿no? Pero bueno, se conformó un consejo comunal y ayer nos convocaron a una reunión para lo que son los avances, ¿no? Con lo que vendría siendo los CLAP. Quedé gratamente sorprendida porque de verdad que no se tocó el tema político partidista para nada. Yo iba con todo el prejuicio del mundo y dije, no, seguro que capaz iban a organizar a la gente aquí para la marcha del 1 de septiembre. Y no, entonces me van a agarrar, me van a acusar a mí de patriota cooperante, qué sé yo. No, nada de eso. De verdad que me gustó cómo habló la gente del Consejo Comunal y cómo están trabajando de la mano con la gente del Estado Mayor, con los militares, han estado trabajando de la mano con las autoridades de la Misión Alimentación y por un lado han estado trabajando y hablando bien, ¿no? Y eso es lo que me gusta, y hablando bien y hablando y se han reunido también con lo que son la presidencia, las corporaciones Central Madeirense y Unicasa, bueno, y están haciendo una serie de cosas, pero me gustó primero que se ha avanzado muchísimo y segundo que independientemente de las posturas ideológicas, la gente del Consejo Comunal y la gente de mi comunidad tiene claro, señores, que tenemos que echar para adelante y que definitivamente los CLAP funcionan, que son una alternativa y que hay que impulsarlo. Claro, a la hora de votar a muchos de ellos no se les pasa por la cabeza que eso se sabotearía. No, se sabotearía este esfuerzo del gobierno, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿no? De verdad que fue una experiencia bastante grata. Pero por supuesto que es inevitable que a uno se le acerque una persona de la tercera edad, te diga, ¡ay! Y a la marcha del jueves, yo quiero ir, ¿quién se anima? No, por supuesto que estaba así calladita. Y una vecina que estaba conmigo, que es opositora, le dijo, ay, no, mira, la verdad es que yo no puedo porque mi mamá es de la tercera edad y está enfermita, la tengo que cuidar. Ay, pero es que yo quiero ir. Y la señora me miraba y yo miraba las estrellas, ¿no? Y decía, ay, Dios mío, ay, ngura vena maja. No, ella ya estaba ya haciendo mudras y cantando mantras, ¿no? Y empieza, sí, ¿por qué? ¡Qué barbaridad! Porque hay que salir, porque ¿cómo es posible? El gobierno es el que acapara. El gobierno es el que nos tiene pasando hambre porque ellos tienen toda la comida escondida. Y decía, ay, Dios mío, ay, tranquilacha, ¿no? Entonces, no, por eso es que hay que salir, porque fíjate tú, y ahora el malandro de Maduro va a agarrar y va a llenar todas las plazas, porque van a hacer megamercal en la Plaza Madariaga y megamercal en todas las plazas Bolívar del país para que la gente no participe en la toma de Caracas, y no, entonces yo pensaba, le digo a la señora que eso es un rumor, no, ¿para qué? Si no me va a creer, me va a insultar, ¿no? Entonces, todavía, ¿no? Yo como ahí, como con mis mantras, y, ay, Dios mío, oh, señora, hazme un instrumento de tu paz, oh, señora, hazme un instrumento de tu amor. Respiración consciente. Bueno, al final, lo que la señora sí informó, entonces, para que más o menos tengamos una idea, porque una de las cosas que le dice a mi vecina, oye, pero uno no sabe dónde va a ser la concentración, porque yo quiero saber dónde ir. ¿Y a dónde va a ir esa señora con esa patincha? Que está que más que el agua la señora, pero bueno, ¿no? Y aparte que no es una persona sola, o sea, no tiene hijos, o sea, no vive con sus hijos, vive solita, no sé. Entonces, no, porque yo quiero ir. Entonces dice esta otra vecina, esta amiga, mira, no, la verdad es que no han dicho, parece que lo van a decir el día antes. Bueno, porque también están diciendo que los que no podamos ir, que salgamos a las puertas de las casas con una bandera de Venezuela. Y dice la señora, ay, yo no tengo bandera. Y yo miraba hacia el cielo y decía, yo sí, y no te la voy a prestar. No, pero así que... ¿Ok? Chévere. Te estaba muy muerta de la risa. Entonces, bueno, yo me imagino que eso... Yo me imaginé ya toda una toma para mandarla al exterior, ¿no? Un montón de personas de la tercera edad, porque aparte que mira, que el opositor no es pendejo, el opositor no quiere hacer carne de cañón. Ellos se van a parar, muchos, los pacíficos, ¿no? Los pacíficos, los sensatos, se van a parar en las puertas de sus casas con banderitas de Venezuela, me imagino, carros y camiones con cámaras, con CNN, NTN 24, no sé qué, poniendo las imágenes, el pueblo de Caracas en la puerta de sus casas con banderas y cacerola. Eso es una de esas. Entonces ya sabemos que esa va a ser una de las tácticas, ¿no? Eso, mira, lo del primero de septiembre, señores, yo no creo, de verdad. Es probable que haya pequeños focos de violencia, que haya micro guarimbitas que no van a durar mucho, es algo más o menos como los intentos de saqueo montados allá en Cumaná. Es probable que lo hagan, no lo van a hacer el centro. Yo creo que el centro va a ser una de las zonas más seguras de Caracas, porque bueno, en Caracas, Caracas está gobernada por Jorge Rodríguez, esto va a estar bien resguardado, van a haber actividades que no son mercados. Es probablemente haya movilizaciones, marchas, concentraciones en el centro de Caracas. Caracas está muy bien resguardada. Puede que haya foquitos de disturbios en el este de Caracas, pero en realidad todo esto va a ser una pieza publicitaria. Ya Ricardo Montaner sacó la cancioncita de Marras, ya se están pronunciando artistas, por ejemplo, Chino y Nacho dicen, ay, nosotros vamos a ir, y también Luis Chatén, y ellos quieren, y a ellos les conviene quedar como, bueno, el pueblo volcado a las calles demócratas. Si vemos las imágenes que circulan, ¿no? Lo de los indígenas cabalgando en unicornios que se vienen caminando desde el Amazonas, todos sonrientes hasta Caracas. Eso es una pieza publicitaria, eso es producto Arts Publicidad, por el encuadre, por la calidad de la fotografía. Lo que van a hacer es eso, van a querer mandar imágenes de una multitud volcada en las calles solicitando solicitando que el CNE se salte los lapsos y que vayamos a un referéndum este año. Eso es lo que va a salir al exterior. ¿Qué es lo que ocurre? Que existe un sector loco dentro de la oposición, como una Lilian Tintori, como un Freddy Guevara, como que dice, no, esta es la batalla final. Entonces, y eso forma parte también de la guerra psicológica, porque también quieren que la gente que no está cuadrada con ellos y gente que apoyamos el proceso revolucionario sintamos miedo, sintamos zozobra y no participemos en las actividades, en las actividades de calle que tendrá la revolución preparada para ese día. Entonces, mire, señores, lo que tenemos que hacer es respirar hondo, o sea, lo que sea respiración consciente. De verdad que me gustaría mucho enseñarles cómo hacerlo, enseñarles incluso pequeñas técnicas de meditación, porque de verdad que ayudan muchísimo a mantener la paz, a mantener la calma. Y mira, vale, el humor tiene manejar bien el sentido del humor. Tratar de desconectarnos un poco, por favor, de las redes sociales. Cuando nos llegue una información, preguntarnos, ¿esta es una fuente oficial? ¿Quién lo dice? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde confirmo la información? El buscar, el ir más allá. Megamercal, te metes en Google y buscas declaraciones de un ente oficial que lo haya anunciado. Ah, no lo ha anunciado ningún ente oficial, entonces esto es mentira. O sea, y compartir con la familia, salir, hay bastantes opciones, hay opciones para el teatro a precios económicos, hay opciones de cine. Fíjense ustedes que bueno, está la pieza Entre pícaros y retablos, con que Rajatabla le rendirá homenaje a Cervantes y a Lorca, ¿no? Desde el viernes 2 de septiembre, bueno, esto se irá hasta el 25 de septiembre, pero bueno, también hay otras actividades. Este domingo 28 de agosto, la Conexión Cultural CanTV invitará a una cita bailable en el auditorio de la empresa con la agrupación Son Guerrero. vamos a ponernos a inventar recetas. Pues fíjense ustedes, ¿no? Y de verdad que si hay alguien que yo admiro mucho, por ejemplo, es a mi comadre, y mi comadre opositora. Y mi comadre tiene un niño de 9 años, y ese niño come de todo, y es un niño que está, lo metió este año en el sistema de orquesta, y el niño también está y lo metió en los Boy Scouts, y está haciendo todo lo posible para que el niño no se sienta contaminado por todo este clima de guerra económica, ¿no? Y entonces es un niño que te come todo tipo de vegetales. Pero entonces, ¿qué hace? Con la carne de soya le prepara hamburguesa y agarra las berenjenas y las filetea, y otro día agarra las fileteas, entonces las hace como empanizadas, entonces las mete en el horno y quedan como milanesitas. Y con los vegetales inventa 20.000 recetas. Y el niño come cosas diferentes todos los días. Y quizás, quizás sea igual berenjena, calabacín, carne de soya o un omelette, pero se lo prepara de tal manera y se lo combina de tal manera que el niño no se aburre porque se destapa la creatividad. Y bueno, y como a ella le gusta la cocina, como a mí también me gusta la cocina, pues bueno, creando cosas nuevas también te distraes, y es laborterapia. ¿Qué es la laborterapia? Son actividades que hace que nos mantienen ocupados y hace que nos relajemos y veamos la vida con mayor optimismo. Si nosotros agarramos y nos sentamos y estamos, empezamos a sacar cuentas, como hace la gente que está dejando de fumar o la gente que está dejando de beber, tengo 7 días, 24 horas y 10 minutos sin fumarme un cigarro. Tengo 10 días, 7 horas y 3 minutos sin comer arroz blanco. Señores, te vas a desesperar. La idea es distraerte. Entonces, bueno, cónchale, vale. Ayer preparé el calabacín picadito y eché unos condimentos, los preparé al curry. ¿Cómo puedo hacer el calabacín diferente hoy? Ah, ya sé, lo voy a picar en rebanadas, lo voy a meter en una sartén con un poquito de agua y le voy a echar queso blanco rallado y eso lo tapo y queda como un calabacín gratinado. Ay, lo voy a preparar así. Ajá, pero oye, vale, ¿y cómo puedo hacer con el pollo? Que el pollo lo hice guisado, sudadito, con tomate y cebolla. ¿Cómo lo puedo hacer hoy? Bueno, ya sé, hoy el pollo de repente lo puedo hacer como pollo frito. Agarro el pollo, lo salpimento, lo paso por huevo y pan rallado y lo meto en el horno. Lo metes en el horno y queda como el pollo frito, queda crunchy y sin nada de aceite. Ay, no, y así le gusta a los muchachos. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, mientras te ingenias para variar el menú, también te distraes. Y al crear cosas nuevas y al crear cosas sabrosas y al escuchar a tus hijos o a tus nietos o a tus familiares, oye, vale, qué rico te quedó este pollo, oye, me encanta cómo, oye, me gustó cómo quedó el calabacín, te vas sintiendo mejor. Así que bueno, ahí les dejamos esos pequeños tips, esos pequeños detalles, ¿no? Así que pa'lante es para allá. Mira, nos escribe Marina Rojas. Hola, Enza. En el Metro Estación Altamira, ayer a las 4:30, en la taquilla donde venden los tickets, las puertas estaban abiertas y las personas pasaban como Pedro por su casa. No les tomé fotos por no haber llevado el móvil. Me parece una falla bien grave. Esas personas están abandonando su trabajo y su jefe, ¿dónde está? Esa pregunta nos la hicimos los que queríamos pagar. Y dice Sandri, y en los cortijos tienen 2 meses con entrada libre y los empleados paseando y la seguridad, bien, gracias. Bueno, denuncias que nos dejan en la ventana. Ya son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos de verdad agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía, su participación, su cariño y de verdad gracias por darnos luz, darle tanta luz a esta ventana todas las mañanas. De verdad, Luis Arroyo en los controles y Enza García, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un maravilloso fin de semana y nos estaremos reencontrando este lunes con un gran abrazo radiofónico. Así que nos vamos, un beso gigante y bueno, vamos, ánimo, alegría, Celia Cruz y su orquesta, la vida es un carnaval, así que no hay que llorar sino disfrutarla. Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así.